Es momento de conocer a nuestro invitado. La Casa de la Música continúa con su campaña La Música No Para, y en medio de esta iniciativa, para este sábado 29 de agosto, la institución presentará el concierto Larry Salgado y Orquesta de Cuerdas, donde estarán interpretando canciones de películas, el pop americano y también europeo, con la participación de los cantantes Janet Salgado, Melina Silva y también Daniel Páez. Recibimos en esta mañana a nuestro invitado, el músico y protagonista de este evento, Larry Salgado. Buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, Darío. Muchas gracias por esta oportunidad. Estoy muy contento, pues, para hablar de este concierto que presentaré este fin de semana. Larry Salgado y Orquesta de Cuerdas es la propuesta para este sábado. Por favor, cuéntenos cómo está planteado este concierto. Bueno, este concierto, el formato de este concierto, de esta orquesta, es muy particular. Es un grupo de cuerdas de 15 músicos acompañados por una base rítmica y cantantes, ¿no? Entonces, hemos seleccionado algunos lindos temas de películas, temas de películas de las grandes orquestas, ¿no? Porque esta es una orquesta que se asemeja a las orquestas que habían antes de los 60, 70, cuando se usaban grandes orquestas para interpretar la música popular con alto nivel. Entonces interpretaremos temas de película, temas de pop, de disco, los temas que han hecho historia, con lindos arreglos y con buenos cantantes que estoy segurísimo que a la gente le va a gustar, les va a gustar también recordar aquellos temas que fueron famosos durante décadas, ¿no? Con temas que en realidad vinieron para quedarse. Eso es, Darío, el motivo del concierto. Bueno, el motivo del concierto realmente es salir un poco del encierro que hemos tenido los músicos durante 5 meses casi, ¿no? Uh-huh. Entonces queremos tener un reencuentro. Lógicamente este reencuentro es musical. Entonces en los ensayos, el primer ensayo que tuvimos fue como una sorpresa vernos a los 5 meses, pues, ¿no? Y claro, con muchas ganas de tocar y en los ensayos ha sido lindísimo porque primero el reencuentro es un poco raro el reencuentro, ¿no? Y luego tocar, que es lo que tanto nos gusta, estar en una tarima, esperar el aplauso del público, que eso es realmente el pan del músico, ¿no? Así que estamos muy contentos de hacer este concierto y lógicamente. En esta ocasión no habrá el aplauso del público porque hablamos de un concierto virtual, ¿verdad? Claro, claro, exactamente. No habrá el aplauso del público. Vamos a imaginarnos que la gente nos está aplaudiendo en la sala de su casa, en alguna parte de la casa, ¿no? Pero había que hacerlo porque, bueno, por el momento esta es la nueva modalidad y hay que empezar y continuar en esto hasta que esto de la pandemia llegue a un final, ¿no? Ahora, no hay, maestro, más que hacer. A nivel nacional, en varios países, varias provincias más bien de nuestro país, ya se generan experiencias de espectáculo presenciales, claro que con una limitación de aforo y los protocolos de bioseguridad. ¿Usted qué piensa, por ejemplo, en el caso de Quito al menos? ¿Debe ya abrirse a planes pilotos de espectáculos presenciales o nos mantenemos con las restricciones? Bueno, yo pienso que, bueno, desde este fin de semana parece, mejor dicho, no parece, desde este fin de semana dijeron que ya habrían algunos teatros, cines, ¿no? Uh-huh. Yo creo que muy pronto van a abrirse las salas de concierto. Yo pienso que la gente en un principio no va todavía a salir a las salas de concierto así de buenas a primeras, pero yo pienso que tienen que darse las dos opciones, ¿no? Las gentes que quieren presencial, pues que vengan presencial con un cierto distanciamiento en las butacas, y las gentes que quieren ver digital online, que lo hagan también, Yo pienso que deben hacer esas dos modalidades hasta entrar en confianza y regresar nuevamente a lo que era antes, ¿no? Me parece a mí eso. Ese será su primer concierto virtual en todo caso. Sí, este es el primer concierto virtual que vamos a ver cómo nos va. Las energías son positivas al máximo. Los músicos, los cantantes, la gente de que me ha dado una mano aquí en la Casa de la Música está muy positiva de este concierto, que aprovecho para darles un agradecimiento a la Casa de la Música y a todos sus empleados, porque la verdad es que siempre me han abierto las puertas y ahora una vez más y me siento muy bien, me siento muy acogido. Muy lindo, ¿no? Entonces, pienso que va a ser un concierto hermosísimo por todo sentido, por todo el sentido. Hablamos entonces de ese concierto en vivo, con ustedes presencialmente subidos sobre el escenario. Eso sí va a ser ahí en vivo, ¿verdad? Claro, en vivo, lógicamente, en vivo vamos a estar ahí, sí, como un concierto normal, como un concierto normal de los que hemos dado aquí en la Casa de la Música, que a propósito, para mí este concierto va a ser el número 36 que toco en la Casa de la Música. Bueno, sin duda que usted también tiene ya un largo camino recorrido en la música, tanto aquí en los escenarios nacionales como también de manera internacional. ¿Cómo se vincula a Larry Claro. Salgado con los cantantes que participarán en este evento? Me refiero a Janet Salgado, Melina Silva y Daniel Páez. Muy bien, sí, son cantantes que, bueno, han trabajado ya desde hace mucho tiempo conmigo. Janet Salgado es mi hermana y también Janet, conduce el programa. Melina Silva es una cantante que está ya conmigo desde hace algunos años. Es muy versátil y tiene mucho encanto en la tarima. Y bueno, Daniel Páez, que es, bueno, es mi sobrino, Daniel Páez, hijo de mi hermana Janet Salgado, que, bueno, él está teniendo una carrera muy exitosa últimamente y también es muy versátil, así que pienso que va a estar muy lindo. Los temas de la orquesta, algunos, muchos son instrumentales y otros son cantados, ¿no? Porque lo lindo de esta orquesta es las cuerdas, que se lucen las cuerdas tocando, ¿no? Así que ese es el motivo y el formato de este concierto. Un poco usted ya lo señalaba al inicio, ¿no? Entendemos que el marco musical, estos 10 violines, 4 chelos, flauta, piano, bajo y batería, es lo que a ustedes les ha permitido escoger el repertorio que presentarán. Claro, es decir, bueno, el repertorio es básicamente pensado en que van a ser tocado por un conjunto de cuerdas, ¿no? Pero eso no implica que tenemos algunos temas lindísimos, muy movidos de pop y de disco, ¿no? Que ¿Podemos un lo poco adelantar tocamos los igual con las temas? cuerdas. Bueno, no sé, vamos a tocar música de Michael Bublé, vamos a tocar música de Donna Summer, de Gloria Gaynor, temas de película como por ejemplo Violinista en el Tejado, New York, New York, algunos temas así que han hecho historia, ¿no? Eso. Bueno, sin duda el marco musical que tienen les permite escoger una variedad de Hacer. infinita de temas, pero lo difícil seguramente es decir ese tema va y este otro no. Es que como hay tantos temas lindos, entonces hay que escoger muy bien, ¿no? Y hay que escoger un tema que haya tenido historia, que la letra lo diga algo. Y claro, pero hay tantos temas hermosos que claro, como usted lo dice, Darío, es difícil escoger. Pero bueno, creo que hemos escogido para este concierto temas que la gente va a recordar algún momento de su vida y que, o por A o B, temas que han hecho historia, ¿no? Lindos, lindos temas, lindos ¿Y temas, hay algo del les aseguro cancionero, eso. perdón, hay algo del cancionero ecuatoriano nacional? Bueno, no, esta vez no hay porque el concierto solo tiene esta línea, ¿no? Que es temas de película, música pop americana, música pop europea. Pero en lo posterior pensaremos hacer algo nacional. Hemos hecho ya muchos conciertos de música nacional que hemos tenido muchísimo éxito. Pero este solo está dedicado para esta línea nomás. Amigos de 100.9 FM y 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta mañana estamos en entrevista telefónica junto al maestro Larry Salgado y hablamos del concierto que presentará ya este sábado 29 de agosto a partir de las 4 de la tarde. Exactamente, estamos 4 de la tarde, ¿verdad? No, Darío, es a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Perfecto, gracias por esa precisión. Ahí tendremos este talento que estarán presentándose. Hablemos también un poco sobre estos meses que usted nos señalaba hace un momento. Los artistas se reencontraron luego de 5 meses de verse, pero seguramente ya al interior de cada una de los hogares de los músicos había tiempo para hacer música, había tiempo para ir haciendo arreglos. En el caso personal de usted, maestro, ¿cómo estuvieron estos meses? Bueno, en principio, Darío, yo lo tomé en principio como un descanso, pero cuando esto se comenzó a volver ya un poco difícil la situación, entonces ya el pensamiento fue diferente, ¿no? Yo normalmente estudiaba todos los días, en la mañana el piano, en la tarde estudiaba el saxo y hacía ciertas cosas de arreglos, ¿no? No mucho, porque como no había para qué escribir, entonces solo revisaba así alguna cosa, pero lo que sí, he tenido un reencuentro muy lindo con mis dos instrumentos que yo toco, que son el piano y el saxo, que desde hace mucho tiempo que no había, es decir, toco y estudio, pero con lo que hay que asistir a las clases y al trabajo, hay veces que uno no tiene ese encuentro íntimo con el instrumento de uno. Así que estos 5 meses ha sido para mí lindo, porque he estado estudiando el piano, he estado estudiando el saxo y dando clases, claro, a mis estudiantes del Conservatorio Nacional. Pero bueno, claro, ya llega un punto en que extrañas la tarima, los aplausos, el verse con los músicos, ¿no? Porque el estar en un escenario es compartir la vivencia musical con el que está al lado tuyo. Entonces, claro, eso hacía mucha falta, nos hacía mucha falta. Tal es así que el primer ensayo para este concierto fue lindísimo verse a los tiempos, pero claro, en un principio fue un poco, el reencuentro fue un poco tímido, porque como hay que tener este distanciamiento social de 2 metros y no hay cómo darse las manos, no hay cómo darse un abrazo, entonces claro, fue al principio tímido, todos alejados, pero bueno, a la final ya después conseguimos la misma confianza que hemos tenido siempre, ¿no? Así que es nada, seguimos en esto y seguimos con la ilusión de que esto pase pronto. ¿Qué planes modificó la pandemia en la agenda artística de Larry Salgado? En este 2020 seguramente habían algunos eventos planeados, mayo, junio, abril, no sé. Exactamente, sí, bueno, yo tenía 6 conciertos grandes en este año que los tuve que posponer para el próximo año, o sea, directamente están cambiados para el próximo año, ¿no? No sé las fechas, pero tuvimos que cambiarlo para el próximo año, esos conciertos. Entonces, pero yo lo he, a ver, yo lo he cogido con mucha tranquilidad, con mucha paciencia. Yo en realidad no tenía pensado hacer este concierto virtual, porque estaba esperando a que todo vuelva a la normalidad para yo volver con mis conciertos como siempre, pero sino que esto fue una iniciativa de mis compañeros músicos con los que voy a hacer los conciertos, que ellos fueron los que me dijeron, no, Larry, deberíamos hacer para salir de este encierro y para vernos a los tiempos y tal. Entonces fue ese el motivo de este concierto, ¿no? Pero bueno, los cambios de los conciertos, también muchos cambios a nivel un poco económico, un poco también de moral, porque siempre afecta esto, ¿no? Yo, los músicos, muchos músicos, están parados y sin tener ninguna entrada. Yo, afortunadamente, soy profesor del Conservatorio Nacional, tengo ahí mi salario, pero igual, dejé de percibir, por ejemplo, las entradas que tengo haciendo conciertos, haciendo eventos. También trabajo dirigiendo una orquesta de cuerdas de Diners Club, que también eso se postergó. Entonces, claro, todas esas cositas, como que te afectan un poco al ánimo, ¿no? Pero bueno, la vida continúa, y tenemos que ser optimistas en que esto va a volver a la normalidad y que vuelva pronto. Eso nomás, Darío. Esperamos realmente ansiosos de todos los ámbitos, tanto desde los productores hasta los públicos, la ciudadanía en general, regresar a esa normalidad antigua, ¿no? Donde existía el Normalidad, claro. contacto. Veamos qué es lo que sucede ya en los Así próximos es. meses. Con todo, nosotros Esperemos. reiteramos esa invitación. El concierto este sábado 29 de agosto a partir de las 5 de la tarde en la Casa de la Música será un concierto virtual y la plataforma para que ustedes adquieran los boletos es en boletos.casadelamusica.es. El costo es de tan Claro. solo $6 y será a través de una sala privada de Vimeo. Con eso nosotros queremos agradecer a Claro. nuestro invitado y por favor sus últimas palabras para que reitere esa invitación. Claro que sí, Darío. Bueno, una vez más agradecerle mucho por esta oportunidad, igual a la radio. Y bueno, decirles a todos los seguidores de nuestra música, que nos acompañen en este concierto. Justamente el enlace para comprar, la entrada está al final del afiche. Creo que bastante gente tiene ya el afiche o pueden ver en la página de la Casa de la Música. Va a estar un concierto lindísimo, sensacional, la orquesta es impresionante. Y nada, pues lo hacemos con mucho cariño, mucho profesionalismo y honestidad. Eso es todo, así que les esperamos y que compren sus entradas a través de ese enlace. Y nos estaremos viendo el sábado a las 5 de la tarde en el concierto que daremos en la Casa de la Música. Ahí lo tienen, el maestro Larry Salgado, a quien agradecemos por participar aquí en las radios de la Casa de la Cultura. Muchas gracias. Gracias, Darío. Muchísimas gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.